Quieres demostrarme que ya no te importa nada, que no te importo, haciéndome sentir tan mal con tus comentarios. Sabes, te conozco bien. Me sacaste de tu presente y tu pasado. Tienes sinceridad en tu dime a tu lado. Pero sí que me amas a mí. Puedes decir que sos feliz entre sus brazos, mientras el corazón se te parte en pedazos, porque sé que aún lloras por mí. Duele efectos, pero no fui malo, y todo eso no lo supiste ver. Ya conoces este ritmo. Quieres demostrarme que me borraste para siempre, pero el corazón no miente. Haciéndome sentir tan mal con tus comentarios. Sabes, te conozco bien. Me sacaste de tu presente y tu pasado. Tienes sinceridad de tu dime a tu lado. Pero sí que me amas. Puedes decir que sos feliz entre sus brazos, mientras el corazón se te parte en pedazos, porque sé que aún lloras por mí. Me llevarás contigo, mi amor, por siempre llevarás mi nombre en tu piel. Huellas que no se borran, y la mía es una. Es el Chucky Lattes. Mi nombre